volver a recordarle a nuestros oyentes quiénes somos y por qué estamos acá, por qué decidimos hacer este programa durante todo este año, que fue un gran desafío para todos nosotros, porque queríamos estar en contacto con ustedes y discutir de todas estas cosas que tienen que ver con nuestra profesión. El último programa es el número 38. ¿Quiénes estamos aquí en este último programa? David Barresi, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Estefanía Velo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Allí del otro lado del vidrio está Lucio Garriga Olmo. Ahí va, dedito arriba. Y nuestro gran operador Diego Cisternas, haciendo este último programa. Bueno, también le tenemos que mandar mensajes a todos los que... Mensajes no, agradecimientos y reconocimientos a todos los que estuvieron con nosotros haciendo este programa. Vamos a recordarlos, ¿qué les parece? Dale. Dentro del staff tenemos que recordar a Luciano Giorgetti, Paula Bonomi, Gerardo Salkowicz, Joaquín García, Ayelen Vázquez, hasta ahí, y Miguel Graciano. Obviamente. Miguel Graciano, ahí va. También muchos otros compañeros y compañeras que nos han ayudado a preparar señal de base para que salgamos al aire, como por ejemplo un saludo grande a Paz Santo Morón, que es una gran compañera diseñadora que nos dio una mano para tener ese logo tan divino, particular, sí, de señal de base. A la banda Timadores, que hicieron nuestro gran tema musical de cortina original para nosotros específicamente. Bueno, un saludo también grande a Joaquín García, que es un compañero que ahora en un rato seguramente esté por llegar. Después Marita Duarte, locutora, Horacio Pellegrini, operador de grabación, Sebastián Moyano, que es el que nos hizo la promo. O sea, esas son las voces que se escuchan en la promo y el artífice de cómo quedó la promoción que se pasa en la semana acá en la radio, y mucho de la artística que tenemos en el programa, que nos la han elogiado tanto y tiene que ver con estos compañeros y compañeras que le pusieron la voz. Obviamente a la casa, a Radio Estación Sur, por haberse prendido en esto, haberse interesado por que la voz de los trabajadores y trabajadoras de prensa, que las situaciones que pasan en el gremio de prensa entren a la radio y se vinculen con las situaciones que están pasando los medios comunitarios y alternativos. Obviamente también a Radionauta y a 221 Radio, que tuvieron la gentileza de repetir el programa los domingos. Sale el mismo programa que escuchan hoy, sale los domingos en las otras radios, y un poco con eso tiene que ver la construcción de lazos entre trabajadores y trabajadoras de prensa y medios de comunicación acá en la región. Después, algo que tenemos que decir, llegamos al programa número 38. Para los que les gusta jugar a la quiniela, lotería, quiniela, casualmente las historias de colegas que se escucharon a lo largo de los programas fueron 38 a lo largo del año. 38 colegas pusieron sus voces y contaron quiénes son, qué hacen y alguna anécdota. Eso que giró sobre todo en la gran cantidad de los primeros programas, fueron 38 también, ¿no? Yo creo que no debe ser casualidad. ¿Viste? Está bueno. Vamos a recordar, vamos a repasar algunos de ellos en el día de hoy. Bueno, este va a ser un programa especial porque lo que vamos a intentar es recordar con ustedes algunas de las entrevistas que estuvimos realizando, que realizamos en la segunda parte del año. Porque en la primera, ¿se acuerdan que en las vacaciones de invierno tuvimos tres programas especiales en donde también hicimos un raconto de algunas de las entrevistas, que las seleccionamos y las escuchamos en su totalidad? Bueno, hoy lo que queríamos también era un poquito hacer eso con algunas de las entrevistas de la segunda parte del año. Y como decimos, bueno, teníamos que hacer una selección porque fueron muchas, esa selección siempre es arbitraria. Y decidimos seleccionar aquellas entrevistas que le hicimos a algunos compañeros de aquí, de La Plata. Por ejemplo, la entrevista con los movileros, periodismo político, cobertura de juicios. Bueno, trabajos que estuvieron haciendo distintos compañeros y que, bueno, desde toda la cantidad de entrevistas quisimos destacarlos a ellos. Podríamos haber elegido cualquier otra, pero bueno, los elegimos a ellos. Si quieren escuchar el resto, los programas están colgados. Recordemos que están los programas completos colgados en la web, en mixcloud.com/ctplp. Ahí están todos los programas. Si quieren repasar algunas de las entrevistas que hicimos en estos treinta y pico de programas. Hoy es el número 38 y no vamos a hacer entrevistas, pero bueno, durante muchos programas hay un montón de entrevistas y hoy vamos a elegir pasar alguna. Pero antes de empezar a repasar eso, quiero que me cuenten ustedes cómo vivieron este proceso de hacer este programa del colectivo de trabajadores de prensa. Algunos hacemos radio, otros no hacíamos radio y tuvimos que empezar a incursionar en esto porque le pusimos el cuerpo todos desde el primer momento y me parece que fue una muy buena experiencia. La verdad que nuestra frase que dice la fuerza colectiva se convirtió en acción, la llevamos adelante durante todo el año. Si no hubiéramos tenido un gran equipo y haber trabajado de manera colectiva, no habríamos podido hacer estos 38 programas a lo largo del año. Así que me parece muy importante resaltar el trabajo que aportamos cada uno, estando acá al aire o estando afuera, o aportando durante la semana, contactando a cada entrevistado o entrevistada. Así que me parece que tenemos que seguir apostando al trabajo colectivo y llevando adelante este programa tan particular que falta en la región y faltan en todo el país, que es como trabajadores de prensa repensarnos nosotros mismos. Siempre vamos a cubrir una nota, vamos a hacer una entrevista y hablamos de lo que pasa por fuera y nunca hablamos de lo que nos pasa por dentro. Así que eso es muy importante para la región y para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que también nos están escuchando en otros puntos del país. Y después lo cierto que cada programa era como una dosis de adrenalina, terminamos manija incluso un par de horas después de haber hecho el programa, y porque el programa tiene mucho contenido, le ponemos mucho de lo que hacemos, y también nos permitió aprender en el sentido de que tocamos muchos temas vinculados a nuestra profesión, nuestro oficio, escuchar y darle voz a nuestros propios compañeros, escucharnos un poco, sentarnos un poco, reflexionar sobre las distintas áreas que tienen que ver con lo que hacemos. Me parece que fue un gran aprendizaje y esa era una también de las funciones del programa, que nos sirva como cuestión también de diálogo y formación nuestra para empezar a pensar un mejor gremio y mejorar nuestras condiciones de trabajo y profesionales también. Sí, además, como decía Estefa, que nosotros vivimos cubriendo lo que le ocurre al resto, ¿no? Y por ejemplo, nosotros nos dedicamos muy detalladamente a repasar las llamadas noticias gremiales, esa suerte de informativo, pequeño informativo que hacíamos al término de la primera hora, levantando las noticias que tenían que ver con nosotros. Bueno, cuando había un paro de trabajadores de un diario en el sur, cuando pasó el desalojo de los compañeros de Tiempo Argentino, distintas situaciones que se fueron dando, amenazas o aprietes a algunos trabajadores de prensa, y que en general esas noticias no salen en los boletines informativos de comunes de las radios porque siempre se priorizan otros temas, pero son importantes porque tienen que ver con nuestro hacer y sobre todo en este año que fue muy terrible. Nosotros lo destacamos un montón de veces, pero vale la pena volver a decirlo. La situación de precarización laboral de los trabajadores de prensa no es nueva, viene desde hace bastante tiempo, es una situación difícil de revertir, muy complicada de conseguir que los patrones reviertan esa situación. Nosotros, de hecho, como colectivo hicimos un relevamiento en la región y nos dio números muy alarmantes de precarización laboral entre los compañeros y compañeras. Pero este año particularmente, o por lo menos desde fines del año pasado, se vino profundizando esa situación complicada. Muchos trabajadores de prensa en todo el país perdieron su trabajo, se cerraron medios, a veces porque empresarios inescrupulosos se fugaron con la plata y dejaron a muchos trabajadores y trabajadoras en la calle. Otros alegan que no vino pauta oficial con el cambio de gobierno. Lo cierto es que los trabajadores y las trabajadoras la estábamos pasando difícil, y además la situación de salir a buscar trabajo y no conseguir, y mucho menos conseguir trabajo en buenas condiciones. Y nada, a mí ese informativo de noticias gremiales me parecía sustancial, porque tocábamos esos temas en las entrevistas, tocábamos temas de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, aprendimos un montón, pero me parece que destacar la de repensar todo el tiempo la situación que estábamos pasando nosotros como colectivo, no nosotros, nuestro colectivo, sino todos los trabajadores de prensa como un gran colectivo, esa era algo necesario que no existía en el aire, por lo menos de la región, ¿no? Incluso hasta de Capital te diría que no existen los mismos compañeros de medios de allá que nos escuchan y que con quienes compartimos un montón de cosas nos decían justamente sí, esto mismo. Tal cual. Porque también está bueno ver que la situación que vemos regional, local, también se repite y se replica en otros lugares del país. Y con esas noticias gremiales, como por ejemplo cuando los trabajadores de los diarios locales de Esquel, que hasta el día de hoy siguen en conflicto, pero lo estuvimos cubriendo del primer momento, de junio, que no cobraron el sueldo, que el empresario se fugó, no le está dando importancia, no se quiere juntar con ellos. Digo, mucho de eso se vivió, por ejemplo, con el portal Diagonales acá en la región. Claro. Entonces, también está bueno tener en cuenta que pudimos rescatar los conflictos que están sucediendo y la situación que viven los trabajadores de prensa en otros lugares del país y que es muy similar a la nuestra. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir apostando a la organización, tenemos que seguir apostando a participar, a intervenir para modificar nuestras condiciones laborales, que lo estamos viviendo acá y lo estamos viviendo en todo el país. Y si no hacemos eso, no intervenimos, no participamos, van a seguir avasallando nuestro derecho, va a seguir habiendo más despidos, que hasta el día de hoy no hay un número exacto, llegando a fin de año, a un año del gobierno de Macri, no hay un número concreto de cuántos despidos se sufrió en el sector de prensa, solamente en el primer semestre se marcó que hubo 2.500 despidos, así que se puede haber duplicado ese número. Sí, totalmente. Bueno, esperamos que, sabemos que además hubo un montón de oyentes que no son trabajadores de prensa y que el programa les gustaba igual porque las notas terminaban siendo de alguna manera de interés general, en el sentido de también quien no es trabajador de prensa enterarse un poco de la cocina de las cosas, ¿no? Y eso está muy bueno. Le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y les agradecemos a todos los entrevistados y entrevistadas que tuvimos durante todo el año. Hoy vamos a hacer un regalo, por supuesto, como hacemos todos los sábados, y lo que elegimos para despedirnos de ustedes por este año es, vamos a hacer un disco, hicimos un disco donde compilamos todos los programas y lo vamos a estar sorteando para que para algunos le va a resultar una suerte de archivo y recuperar ahí la voz de Osvaldo Bayer, que con quien charlamos en mayo, sí, porque era a raíz del Día del Trabajador que hablamos con Osvaldo Bayer, bueno, con muchos colegas de acá de la Ciudad de La Plata, pero también con muchos colegas muy reconocidos a nivel nacional. Es un buen archivo para tener ahí algunas palabras, y además porque de repente hay alguna entrevista que quieren volver a escuchar, nos parece que está bueno que regalarles a ustedes nuestro trabajo. Así que vamos a sortear el disco con los 38 programas. Como siempre, tienen que poner en Twitter. En Twitter pueden poner hashtag quiero el disco. Vamos a hacer así. No. Hashtag disco CTP. Disco CTP. Así no cambiamos ahí va. Arroba periodistas LP es el Twitter nuestro. Así que nos arroban y le ponen hashtag quiero disco CTP. Y en Facebook nos buscan como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Y ahí sí, debajo de la foto del logo del programa, cuando la publiquemos, pongan quiero el disco. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a empezar a hacer un repaso de todas las entrevistas y ya les vamos a ir contando. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema especial por nuestros 38 programas y por tener el mismo nombre, este mismo número, que también si quieren ir a jugar a la quiniela pueden acercarse, que por ahí tienen suerte. Así que vamos a escuchar el 38 de Divididos. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Bueno, vamos a arrancar este repaso con una entrevista que hicimos el 13 de agosto en el programa número 22. Y estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras periodistas de exteriores o más conocidos como movileros, periodismo de calle. Cruzamos los que hacemos móvil de punta a punta la ciudad todos los días, algunos caminando, otros en bicicleta, en autos, camionetas, le ponemos el cuerpo a la noticia. Y por eso elegimos invitar, vinieron al piso, dos compañeros que tienen mucha trayectoria aquí en la Ciudad de La Plata, que hace mucho tiempo que hacen móvil, y nos parecía que podía ser muy enriquecedor escuchar sus experiencias. Invitamos a Lila Toto Blake, que ella es periodista, trabaja en FM Cielo, y a Ezequiel Lasta, que él trabaja en Radio Universidad. Y esto fue a propósito de que se estaba conmemorando en esos días el Día del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, una fecha que se impuso hace pocos años en homenaje a Gustavo Valenza, quien fuera movilero, cronista de Canal 26 y que murió muy joven por esos días. Así que ese es el motivo por el cual se impuso el Día del Movilero. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Lila Toto Blake y Ezequiel Lasta, movileros. Ser movilero implica no tener miedo. En el viaje, de ahí uno va a agarrar el teléfono y va viendo por internet qué pasa en ese momento. Trata de llegar totalmente informado a ese lugar. Móvil. 8:32 a.m. y retomamos el contacto con el móvil. Gracias, Flor. Sin lugar a dudas, anoche el tema fue las explosiones en la planta de YPF en la localidad de Berisso. Se siente como una vibración constante, un ruido como de turbinas. Nosotros hablamos con Mercedes, una vecina, nos contaba lo siguiente. Ser cronista de exteriores es como uno de los trabajos periodísticos más gratificantes porque estamos en contacto directo con la noticia, con la realidad, con la gente a la que les pasan cosas y no tenemos intermediarios. Y nos vamos ya mismo al contacto con Rocío López. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, desde la Fiscalía de calle 7 entre 56 y 57, porque aquí familiares y amigos de Néstor Soria están realizando una manifestación, un pedido de justicia a 4 meses de la muerte de este joven. Así que vamos a escuchar la palabra de Alejandra Soria, la hermana que reiteraba este pedido de justicia. El movilero es el que olfatea la noticia. Hay un eslogan que a mí me gusta mucho, que son los ojos de la radio. Profesionalmente somos una cofradía con los otros movileros. Y cuando hay disturbios, cuando hay líos, cuando interviene la policía, nos cuidamos mucho entre nosotros. Hubo gases lacrimógenos, hubo balazos de goma. Hay una mujer en el piso a la cual la están asistiendo. Tiene toda su espalda marcada con balazo de goma. ¿Qué fue lo que pasó, señora? Nos reprendieron con bala de goma, nos tiraron gas, de todo nos tiraron. Mire la señora, usted está viendo cómo está la señora. Tiene toda la espalda marcada por balazos de goma, toda la piel lastimada. Señora, ¿en qué estado se encuentra? Estamos en vivo para Radio Universidad. Ay, me duele mucho la cintura y la pierna. No doy más, no estaba haciendo nada. En la calle te da la posibilidad de ser un gran refutador de mentiras. Y a veces cuando uno lee el diario al otro día dice, pero si no dijo tal cosa, no, si yo estaba ahí no dijo tal cosa. Por lo cual está bueno el desafío de descubrir qué es mentira y qué es verdad. Elegí ser movilera porque me da muchísima libertad para poder pensar. En el estudio tenemos a dos grandes movileros de la Ciudad de La Plata, la señorita Lila Toto Blake y Ezequiel Lasta. ¿Cómo les va? Gracias por venir hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo es de hacer el móvil en la calle? ¿Ustedes eligieron ser periodistas de calle? Yo elegí estar afuera, porque te da mucha libertad. Está bueno no saber qué es lo que vas a hacer en ese día. Está bueno salir y tienes una agenda cargada y por ahí esa agenda se va a la basura porque hay otro tema que tapa todo. Claro. Eso está bueno. Está bueno cuando te preguntan, che, ¿cómo obtenés la información? Claro, lo que pasa es que el que está escuchando no está atento a lo que sucede, como nosotros que estamos viendo dónde hay información que nos pasa un compañero. Eso me parece que está bueno. Y además, el no preparar las cosas, sino ir contándolo mientras sucede, eso es atractivo también. Porque hay que estar atento, porque se va modificando ahí en el mismo aire. Por ejemplo, estás saliendo con algo medianamente planificado de lo que ibas a decir y de repente algo te distrajo y está pasando algo atrás tuyo y atender a eso también, que te cambió todo. Es la no rutina. Sí. Exacto, sí. ¿Cómo es la relación con lo que llamamos los que hicimos calle la patria movilera? A veces el otro te salva. Es fundamental, el compañerismo es fundamental. Hay cuestiones que uno puede tener mayor afinidad con uno que con otro, pero es un trabajo a la par. Más allá de esto, de que Ezequiel a veces por ahí está muy abocado a los temas de universidad, Radio Provincia a los temas de provincia, los que somos más locales, alguno tiene una tirada más policial y a otro le interesan otros temas, todos confluimos a veces en los mismos lugares. Y uno no llegó y bueno, te presto el audio, bueno, che, entérate que está pasando tal cosa, que no se te pase por alto, claro, que no te lo pierdas. La verdad es que es muy solidario. Porque a veces, por ahí la gente puede pensar que hay medios antagónicos o que compiten. ¿Sí? Ustedes lo dicen Y podrían pensar que esa competencia se traslada a los trabajadores. No, ustedes lo marcan siempre acá. Los medios no son los periodistas. Claro. Me parece que ese es el mensaje que ustedes tienen en este programa. Sí, claro. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Nosotros somos periodistas que trabajamos en distintos medios. Me parece que puede ser que algún programa compita con otro en las radios más escuchadas, pero en la mayoría no sucede, y si no nos pasamos entre nosotros las notas, y estás solo, y solo no trabaja nadie. Vos contabas que una vez saliste con un teléfono público. Ah, porque todo esto venía de las tecnologías, sí, cuando empezamos a hablar de los grabadores. Eso. Bueno, Ezequiel hablaba del grabador digital y del grabador analógico, y yo pensaba en eso, en los teléfonos, ¿no? Cuando empecé tenía un teléfono con una señal bastante mala, y en algún momento tenía que acudir, cuando la señal era muy mala, al teléfono público. Moneditas, los colegas prestando moneditas, y todo tiene que ver con todo, volvemos a la relación también con los colegas, así que por ahí las puertas de algún ministerio o algo desde el teléfono público. Y bueno, hoy en día ya con otra tecnología, con el teléfono que nos permite estar en contacto entre todos, pasarnos un audio de WhatsApp, por ejemplo, que el mismo entrevistado te grabe algo. Bueno, ahí los chicos nos contaban un poco cómo es esto de hacer, de andar en la calle cubriendo un poco la relación entre los colegas, que aquí en La Plata nosotros lo destacamos siempre, hay muy buena onda, mucho compañerismo, siempre te salvan los compañeros, y ahí también un poco contando cómo es, cómo se ha modificado la actividad en función de la tecnología, porque ahora con los teléfonos que tenemos todo en el teléfono es mucho más fácil que antes. Y ese día Ezequiel encontró en su casa y trajo el grabador con cassette a cinta que usaba hace 10 años atrás. Y nos trajo un audio incluso de cuando él fue a Buenos Aires en la represión del 19 y 20 de diciembre y lo compartió con nosotros. Estuvo re bueno. Ahora lo vamos a escuchar, que él nos compartió esa experiencia con nosotros. ¿Cuál es el valor periodístico que ustedes le dan al móvil? Es la información ahora. El aire tiene que salir limpio. Pero el del móvil, si está sucio, mejor. Porque le da otro tipo de sonido al programa, a la radio. Está genial que salga claro, ¿no? Sí, pero claro, que tenga ruido de fondo, no pare los bombos. Que sigan tocando. Claro. Porque si no está el bombo tocando, no podés describir con el audio dónde estás. Eso es, me parece, es el ahora, el móvil. Y un poco de frescura, ¿no? Al aire, que por ahí, eso que dicen que es como abrir una ventana, sí, y sí, te traslada a donde estás en ese momento. Pero la verdad es que, bueno, a veces es una pastillita, una cosa pequeña, una cuestión de tránsito o algo que es bastante secundario, algo está pasando algo interesante en el piso y no se puede cortar, claro, por un móvil por ahí medio pequeño. Y a veces a raíz de algo que parecía en principio que iba a ser algo pequeño, dio vuelta toda la pauta de un programa ya planificado, entrevistas pautadas y todo. No, de repente un desalojo y hay una represión. Bueno, chau, cambió el programa de pe a pa. Veo ahí que trajiste una cosita interesante. Vamos a convenir que todo es más fácil con la tecnología. Sí, claro. Sí. Pero no fue siempre así. Quiero que me cuenten cómo ha modificado el trabajo de ustedes en la incorporación de la tecnología, y hago referencia sobre todo porque has traído una reliquia hermosa. Traje un grabador con cassette. No hay casetera ya en las radios. No. Se le escuchan las teclas, ¿no? Haceme el móvil y describímelo. Los cassettes no los conocen los chicos de ahora. Bueno, el cassette con cinta, con cinta donde se grababan las notas. Antes nos manejábamos con esto y este no tiene cuentavueltas. Pero había otros que tenían cuentavueltas y contaban pero tiene las vueltas. Pausa, que tiene la pausa era crucial porque vos podías hacerle pausa y que no. En cambio, poner el stop te hacía mucho ruido al aire, te hacía track. ¿Para qué se usa eso? Cuando no tenés vivo, grabamos las notas y después las pasamos al aire. Y ahora es digital. Acá tengo mi grabador digital que tengo 700, no sé, 800 notas. Con el cassette es distinto, entonces tenías que grabar y después rebobinar y fijarte qué parte del audio iba, pero escucharlo, no digitalmente. Y una que tengo acá, que traje punteada, que es la del 19 y 20 de diciembre. En ese momento yo estaba en Plaza de Mayo, cubriéndolo, el 2001 hablo, ¿no? Sí. E hice varios informes para las dos frecuencias, AM y FM, de universidad, y un cachitín de lo que estaba sucediendo en la Plaza de Mayo en ese momento. Espero que se escuche bien, porque se escucha ahí. ¿En el fondo? Sí, se escucha. Es lo más interesante. Bueno, hasta ahí. Esto era el 20 de diciembre a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. Plena represión, caos. Estaba todo sucediendo, lo que decía el ruido de fondo. ¿Qué documento que trajo Ezequiel Lasta ese día, el 20 de diciembre, la grabación en vivo, con otros instrumentos, que eran los que tenían los movileros en aquel momento, que no es hace tanto tiempo? Sin embargo, las tecnologías han cambiado mucho de la forma del laburo, específicamente de los movileros, como lo describían ellos, y bueno, justamente un momento de represión, que en el primer audio, era una de las cosas que nombraban, que se encuentran, y bueno, en estas épocas lo hemos tratado en varios programas, en situaciones donde hay que poner el cuerpo y donde entre los movileros se cuidan también para poder afrontar esa situación y poder contar lo que está pasando. Hay un tramo más de los testimonios de Lila Toto Blake y de Ezequiel Lasta, donde hablan un poco cómo los trata el clima, que no es una cuestión menor para la hora de trabajar en la calle. Así que vamos a escucharlo. ¿Qué pasa con los políticos? El que está en el estudio, el movilero pone la carita ahí, sí, y el cuerpo, y el cuerpo, el empujón, y el pellizcón. Sí. ¿Cómo es esa relación, por ejemplo, con funcionarios políticos? Y ahora la nueva modalidad de las conferencias son 6 preguntas. 5, mirá. 5 y atrás de un corralito. Sí. 5 preguntas y al piste perdiste, si no te anotaste, porque te tenés que anotar. Y si vos llegaste un segundo más tarde y no te anotaste, minga, tenés que lidiar con todo eso, con el prensa y con el político. Primero tenés que hacerle una... qué buena obra están inaugurando, y ahí se explaya, y después tenés que preguntar lo que vos quieras, ¿no? Pero siempre una condescendiente va. ¿Cómo se llevan con el clima? El frío, vivo enferma, me abrigo y vivo con la congestión, pero el verano no hay manera. Hace 40 grados, y hace 40 grados y no tienes dónde meterte. No tenés aire, ya está. Va variando, yo pierdo accesorios en todos lados. Bufandas, paraguas ya no uso más. En el verano pasa, por ejemplo, autopista, 11 de la mañana, corte de calle, y uno se queja y va a un reclamo de gente que está sin luz, por ejemplo, y sin agua, y te da cosa quejarte, te da culpa, ¿no? Y te da decís, culpa. Bueno, yo vengo a una nota y me voy, y ellos están hace 2 horas por ahí haciendo ese reclamo. Así que nos acerca la gente también desde ese lugar. Bueno, destacar que no es todo tan cómodo para los periodistas, hay que ponerle el cuerpo, como dice Lila, pero bueno, uno lo sigue eligiendo. Sin lugar a dudas, sí. La libertad de estar en la calle. 30 segundos, ¿qué es lo mejor de ser movilero? Para mí eso, estar afuera, disfrutar del no horario y del sorprenderse con los temas que uno va a cubrir. Eso está buenísimo. Sí, para mí el contacto con la gente y de algunas noticias que siento que no les hubiera dado voz, tal vez desde el piso, no hubieran sido noticia, no hubiera habido espacio para eso, pero estando en la calle pudimos tener la posibilidad de escuchar a vecino o lo que fuera, que tal vez en la radio desde el piso no era una nota para pautar, digamos, claro, que tiene espacio solamente en el móvil. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces una de las entrevistas que hicimos con Lila y con Ezequiel, movileros de aquí, de la ciudad de La Plata. Les queremos contar que está con nosotros el compañero Sergio González, flamante secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Bonaerense. Exactamente. Aplausos para él. Aplausos. Gracias por venir. Él es también integrante del colectivo de trabajadores de prensa. Ahora, bueno, en la comisión directiva del Sindicato de Prensa Bonaerense, le queremos mandar también un saludo a Chiche Guillén, que es el flamante secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense, que nos está escuchando, nos acaba de mandar un saludo por mail. Bueno, le agradecemos mucho. Y dice que sigan por en el 2017. Bueno, vamos a intentarlo porque nos parece que este es un espacio genial para darle voz a los trabajadores y trabajadoras. Así que un saludo para todo el Sindicato de Prensa Bonaerense, que es nuestro sindicato. Hay que participar, hay que interesarse, hay que afiliarse, hay que ir. Hay un montón de cosas por hacer en el sindicato. Esa es nuestra idea y queremos ponerle pila y energía para laburar ahí también. También le mandamos un saludo a la gente de FATPREN, que nos han acompañado siempre, incluso han sido entrevistados en este programa, Flavio Frangolini, Miguel Díaz de Marco, bueno, a todos. Bueno, Zorrilla, el secretario general de la FATPREN, vino. Estuvo hace dos programas acá. Y vino especialmente de Buenos Aires aquí a charlar con nosotros. Bueno, algunos agradecimientos entonces. ¿Seguimos? Vamos a escuchar una historia de compañeros. Bueno, entiendan que es el último programa, que hace mucho calor, que hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Les decíamos que hubo 38 pastillas de compañeros. Esas historias que nos contaban, alguna anécdota. ¿Vamos a repasar una? Vamos con esa. Hola, mi nombre es Gabriel López, el Colo López, para mucha gente, amiga. Nací casi en diagonal a la cancha de Estudiantes de La Plata en 1974, 41 para 42, y acá estoy con ustedes, sabiendo que es un hermoso espacio para encontrarnos los periodistas. Bueno, soy hincha de La Villa, para más datos, Villa San Carlos, Berisso, Provincia de Buenos Aires. Soltero, rocanrolero del Nacional, gardeliano, ricotero y de la renga en los tiempos mozos, juveniles, y soy periodista donde haga falta, pero me toca tener un lugar en el mundo donde se va repitiendo el tiempo y las notas. Hace 22 años que laburo en el diario Hoy. Creo que triunfé en el fútbol amateur, disculpen el exitismo, pero en esto de recorrer las canchas de fútbol amateur, en una cobertura en el verano del 99, en Mar del Plata, en pleno verano, en un campeonato mundialito de chicos, subí a un micro y en ese micro, entre otros pibes, estaba uno que tenía un yeso en la mano derecha y no podía jugar, que se mordía los labios de las ganas de jugar. Y el técnico que iba al lado mío en el asiento me dice: qué lástima que este chico no puede ponerse la camiseta de Newell's. Vos que tanto sabés de fútbol infantil, periodista, si tuviésemos jugando este enano, seríamos campeones antes de que arranque el campeonato. Le pregunté el apellido y me dijo: se llama Messi. La decí para Messi. Messi enganchó como le gusta, él probó con zurda. Yo iba arriba del bondi con Lionel Messi. Mire dónde estoy yo ahora y dónde está Lionel Messi, por favor. Bueno, la verdad que la historia del fútbol infantil me llamó a mí, porque en ese mismo campeonato, volviendo de una cancha arriba de una camioneta con 30 pibes, esos pibes eran del club Las Malvinas de La Plata, y entre ellos andaba ahí cantando a los cuatro vientos por las playas de la Ciudad Feliz, por las calles de Mar del Plata, un nene que también ahora triunfa, Luciano Agüed, el Luli, de Gimnasia y de Racing Club de Avellaneda. Estas son algunas de las pequeñas perlas. ¿Cuántas puedo decirles? Podría estar todo el programa, muchachos. Les dejo saludos y sigan ahí, escuchando Señal de Base. Señal de Base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Aprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de Base. ¿Ves o no lo quieres ver? Yo canto en el estudio y Diego Cisterna se me ríe del otro lado del vidrio. Bueno, vamos a escuchar otra entrevista. En este caso, una compañera de Radio Provincia, Rocío López. El 17 de septiembre, programa 27. Bueno, al otro día se cumplían 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Y ese día la invitamos a... El sábado 17 la invitamos a Rocío porque ella cubrió justamente para Radio Provincia el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en el país, el primer juicio oral y público. Hablamos del juicio a Echecolás, en el contexto del cual desaparece por segunda vez Jorge Julio López. Así que vino y nos contó cómo es esto de cubrir juicios y cómo fue conocer a López y todo eso. Y además porque los trabajadores de Radio Provincia hicieron un trabajo más que interesante, un documental que pasaron a los 4 años, y un extracto de ese documental también lo vamos a escuchar ahora. Septiembre 18. Septiembre 18. 2006. La Plata, septiembre 19 de 2006. El Tribunal Oral de lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de reclusión perpetua. Adelante mío. Memoria. Yo soy detenido en mi casa. En vez de tenerlo a Jorge sentado en la silla al lado, lo que tenía era una foto. Pidiendo aparición con vida. Va, señor Echecolás. Entonces yo lo miraba, Echecolás estaba lo tenía en línea recta. Verdad. Éramos yo, la foto, y en línea recta estaba Echecolás. Los reconozco. Después me suben a un carromato, me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo hacen con una declaración contra Echecolás. Fue una declaración muy importante. Él era un testigo importante y especial, era un hombre grande, una persona que no tenía militancia en este momento, o sea que no tenía una cobertura de protección. Memoria. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta. Justicia. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. La Plata, septiembre 18, 2010. Si desapareció Julio López, es posible que lo secuestraran, es posible que sigan amenazando testigos. Viven en los aparatos de seguridad del Estado, de muchas de las fuerzas que en su día ejercieron la represión. 4 años. O que con ellas se identifican. Lamentablemente, la impunidad del caso se ha utilizado. Nunca recuperar esos meses iniciales en los cuales la impunidad del gobierno, desde la impunidad del Poder Judicial, sí. Tenía que estábamos frente voy a trabajar incansablemente aviado para que López aparezca. Impunidad. 24 años. El Estado da la sensación de haberse desentendido completamente. Sentimos que tiene que averiguar. Y cada año que pasa lo que hacen es subir la recompensa por su hallazgo, pero no se están poniendo. No lo estamos pudiendo averiguar. Silencio. Verdaderamente todas las energías del Estado al servicio de esta búsqueda, ¿qué es lo que debería estar ocurriendo? Olvido. Su desaparición tuvo que ver con intentar frenar los juicios que se llevaban adelante, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, y que a pesar de eso y a pesar de todo lo que implicó y que sigue implicando para nosotros su ausencia, bueno, no han logrado el objetivo. 4 años. Eso sí que es un acto de resistencia, porque él trabajó solo. Él no se permitió a sí mismo. Ojalá, no sé, el 10% de nosotros hubiera hecho lo que yo quiero. Eso de escribir y volver a escribir y volverlo a escribir, él no se permitió a sí mismo olvidar. No olvidamos. Cuatro años. Que en el 2006, cuando se consiguió que quedaran nulas las leyes de impunidad, comienzan los juicios. Y era todo nuevo para todos. Radio Provincia de Buenos Aires tomó el desafío de hacer la cobertura completa del juicio y lo hizo a través de nuestra compañera Rocío López. ¿Cómo fue esto de ir a cubrir el juicio, el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Argentina? Bueno, para mí fue un desafío que al principio no me animaba a tomar, lo tengo que decir. Cuando me ofreció Carlos Sade, en aquel momento que estaba al mando, digamos, del área de noticias de la radio, con Rubén Casano también, para mí fue como un desafío enorme, ¿no? Porque primero que nunca había cubierto la calle, ni siquiera había hecho móvil. Era mi primer trabajo, recién entraba, hacía unos poquitos meses a la radio. Y, bueno, me propusieron cubrir este primer juicio. Para mí fue una responsabilidad muy, pero muy grande. Y además, ir aprendiendo paso a paso, primero el tema judicial. Y después, de cómo contar, ¿no? Era muy, pero muy difícil y un ejercicio permanente de analizar y pensar qué iba a contar yo de los testimonios que iba escuchando, que eran terribles. Me acuerdo el primero, el de Nilda Eloy, que testimonió por más de 3 horas. Y bueno, el horror de la tortura, las cosas que contaba, yo me preguntaba todo el tiempo qué contar por la radio, ¿no? Además, anotaba palabra por palabra lo que decía. Me parecía terrible y además, bueno, eso, me preguntaba siempre y reflexionaba qué era lo que yo tenía que contar. Es muy difícil. Yo pensé esto hay que contarlo, esto la gente lo tiene que saber. Los testigos están ahí para eso, para conseguir una justicia, ¿sí? Pero también para el otro sentido de los juicios, que es social. Esto pasó en el país, hubo muchos años de silencio. Hay que contarlo, pero hay que contextualizarlo también. Entonces era todo el tiempo, bueno, cuento un poco de esa tortura, pero el equilibrio también diciendo, bueno, esto fue en el marco de la dictadura cívico-militar. También hacía hincapié en la tarea, en la militancia que tenían aquellas personas que desaparecieron. Entonces era equilibrar un poco, sí, contar la aberración, pero también enmarcarlo. Y además y también había decir como, dejar en claro que esto nos pasó a todos. Ahí escuchábamos a Rocío López, periodista de Radio Provincia. Ella contaba lo que implicó para ella tener que cubrir el juicio a Checolatz y en medio de lo que fue la desaparición de Jorge Julio López. Después tenemos otros extractos donde sigue contando toda esta situación. Unos días después, si no me equivoco, fue unos días después de esta entrevista que hicimos acá. Ella participó de una charla en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde también otros periodistas comentaban situaciones vinculadas a la cobertura de temas de derechos humanos. La convocaron porque la escucharon acá. Exactamente, eso queríamos decir. Señal de base trae suerte. Bueno, escuchamos, seguimos escuchando a Rocío López y su testimonio sobre lo que fue cubrir el juicio de Checolatz. ¿Cómo fue presenciar el testimonio de López, que hoy, a 10 años de su desaparición, toma otro significado, otro sentido? Bueno, cuando testimonió López ya habían pasado varios. Había pasado Nilda Eloy, había pasado Chicha Mariani con todo lo que eso implicaba. Pero el de López fue totalmente conmovedor. Yo me acuerdo, bueno, yo grababa con cassette, ¿no? Con el grabador antiguo. Después llegaba a mi casa, los desgrababa todos, los digitalizaba. Y entonces era la que estaba parada junto al parlante grabando todo, pero absolutamente todos los testimonios. Y en este no podía dejar de asombrarme. Y lo miraba y uno veía la espalda, ¿no?, del testigo. Y cómo temblaba y cómo levantaba la mano. Eso que ustedes ven por televisión, que se ve el rostro, yo lo veía de atrás. Y me parecía absolutamente conmovedor y quería salir al aire todo el tiempo para contar lo que estaba diciendo. Además, fuimos también a las inspecciones oculares, la que se hizo en Arana, la que se hizo en la comisaría Quinta. Y era impresionante por el nivel de detalle que tenía. Lo que decías vos, me suben a un carromato, el pullover amarillo, cuando la nombra a Patricia del Orto, que estaba detenida allí en Arana, y él ve cómo la matan. Entonces él dice que tiene que testimoniar para contar eso. Y además, cómo hablaba de sus compañeros. Esa es otra de las cosas que sí. Me llamó mucho la atención. El revalorizar la militancia. ¿Qué te acordás de los primeros momentos, las primeras horas, cuando nos enteramos que López había desaparecido por segunda vez? Bueno, yo llegué a la municipalidad, a la escalera esa para subir a la sala de audiencias, y estaban todos muy nerviosos. Me acuerdo de Nilda preguntando, ¿y el viejo dónde está? Y realmente eso fue muy, muy impactante también, porque primero se hablaba de, bueno, se perdió. Nosotros mismos, bueno, Guadalupe Godoy, no queríamos creer que... No podía pasar eso. Era increíble. Y después sí. Verla a Guadalupe Godoy con la fotocopia de la cara de López. Veníamos de 2-3 meses de debate de todas las aberraciones, las desapariciones que habíamos tenido, y de repente hacía 2 minutos otra que vez. Había desaparecido. Esto no puede estar pasando. Bueno, y pasó. Entonces todavía hoy, digamos, tenemos que tener conciencia que no es increíble, que todo fue por tratar de frenar los juicios. Como decían ustedes hace un rato, no se pudieron frenar. Hoy hay otro tipo de frenos que tenemos que superar, pero me parece que es muy importante quebrar el silencio en todo esto. Muy impresionante la que Rocío contara su experiencia de un hecho tan traumático para los actores que estaban en ese momento, pero para toda la sociedad argentina, ¿no? Y ella lo vivió ahí, en el cuerpo, el nerviosismo de no saber dónde estaba Julio López. Escuchamos la última parte de la entrevista y disfrutamos de las experiencias de nuestros colegas de aquí de La Plata, en este caso Rocío López, periodista de Radio Provincia. Quiero ir a eso de cómo ustedes, como trabajadores de Radio Provincia, por lo menos para los aniversarios, que tanto, lograban hacer algún tipo de intervención en la programación. ¿Cómo hicieron para seguir manteniendo el tema de López en la radio? Haciendo. Simplemente, bueno, sí, pensábamos que podríamos tener alguna resistencia, quizás había alguna que otra comentario. La verdad que en este momento no me lo acuerdo, porque no era lo prioritario. Nosotros dijimos, hacemos un documental 4 años. Hicimos ese documental de más de media hora, que hasta lo pasamos en Plaza Moreno. Y, bueno, simplemente eso. Sabíamos que teníamos que hacer algo. ¿Pero fue una iniciativa de los trabajadores, sí, o fue una directiva de la radio? Iniciativa nuestra. Sí, fue una iniciativa nuestra y nos pusimos a hacer. Tuvimos el aval de nuestros jefes más directos, digamos, y lo hicimos. Y después, para los otros juicios con Laura Serra, también hicimos sobre La Cacha, Unidad 9, hicimos otro documental también. Como para que quede algo, ¿no? Algo, un material que sea una síntesis de ese juicio y que se sigan replicando las voces de los testigos, de los testimonios. Rocío, ¿qué te deja a vos, qué te dejó a vos cubrir ese juicio y los posteriores que has cubierto y que seguís cubriendo? Bueno, fue lo más importante que yo he hecho hasta ahora en la carrera, ¿no? Me marcó y me dejó mucha enseñanza en lo personal y en lo social. La lucha de los organismos, he conocido personas realmente muy valiosas y te deja algo que es muy difícil explicar, pero también te hace sentir el rol que uno tiene como comunicador, como periodista. Te enseña mucho sobre compromiso, ¿sí? Y sobre solidaridad. Me parece que eso es muy importante para lo personal y para lo profesional. sos, somos más fuertes. Señal de base.